tiempo que no estoy sentado aquí. Hace tiempo que murió la noche en mí. Hace tiempo que no siento cantar al mar un par de versos al aire y a la gente que se duerme en la ciudad. Na, na, na, na, na. La eternidad, solamente quiero estar. Si es que nace el sol, tan solo ver en la flor una canción. Y de seguro llegará.